Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de Hora Libre en el Barrio, en este nuevo ciclo lectivo acá por FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando todos los jueves de 14 a 15 horas, acá en la 100.9. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola a todos y todas los oyentes. Contento de volver al piso, de volver en vivo. Estuvimos acompañándolos el año pasado en forma virtual. Y este año, bueno, volvemos a la radio, que es lo que más nos gusta. Seguro que sin la presencia de los chicos y las chicas en vivo, pero sí escuchando las voces de los chicos y de las chicas, ¿no? Durante todo este año. Exactamente, estamos muy contentos y muy contentas en Programa REC de estar acá una vez más en el estudio de FM Riachuelo, que siempre nos brinda la oportunidad de poder transmitir por su aire este programa que se dio en llamar Hora Libre. Néstor, quien me acompaña hoy, es el coordinador de Programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos, dependiente también del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá estamos inaugurando este nuevo ciclo lectivo diferente después de haber pasado un 2020 desde la virtualidad, después de haber tenido también hora libre a través de las pantallas de la computadora. ¿Y qué vivencias podemos rescatar de esa virtualidad del 2020? Desde el programa REC se trabajó muchísimo con cada una de las escuelas. Pudimos tener la posibilidad de seguir realizando talleres en muchas de ellas. La verdad que agradecemos un montón la participación de todos los docentes, ¿sí? y de directivos de las escuelas que nos brindaron su apoyo, que estuvieron cada vez que lo necesitábamos, y también la de los chicos y chicas que en un momento participaban solamente con producciones y después se fueron enganchando a esos meet que realizábamos y podíamos tener contacto, aunque sea virtual, con esas caritas y esas voces, que la verdad que fueron una muy linda compañía en un año donde obviamente fue difícil, ¿no? Fue muy complejo. Y volviendo este año a la presencialidad o semipresencialidad, porque sigue habiendo algunas clases virtuales, sí. Pero bueno, de a poco estamos retomando esa presencialidad y estamos retomando el trabajo en las escuelas. Totalmente, y es importante mencionar que si bien las escuelas no van a estar acompañándonos acá en el piso, sí lo van a hacer a la distancia, porque los talleres de Programa REC ya arrancaron en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, tanto del nivel inicial como primario y medio. Ya le dimos el primera y arrancaron los talleres, ¿no es cierto, Néstor? Ya arrancamos, fue complejo también, porque las escuelas tuvieron sus temas de organización, el tema de las burbujas. Después, una vez que empezaron, también hay burbujas que se caen por casos sospechosos, por casos de COVID. Vamos a convivir durante todo el año, creo que con esta realidad, pero sí, pusimos primera, como bien decís vos, Antonella, y ya estamos trabajando en las escuelas, que es donde más nos gusta, porque si bien nosotros hacemos un programa de radio, el trabajo fuerte nuestro está en cada una de esas escuelas y en el trabajo con los docentes. Totalmente. Y vamos a escuchar entonces a lo largo de todo este año tan particular la voz de los chicos y las chicas que participan de la propuesta de Programa REC, porque van a estar acá en el aire de FM Riachuelo para contarnos qué es lo que están haciendo en las aulas de las escuelas públicas. Y tenemos unos primeros audios, así como el puntapié inicial lo da la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo, la Escuela Virgen Generala, muy famosa por su participación en la radio. Y son los chicos y las chicas de tercer grado. Ya están re grandes, Néstor. Que ya tienen experiencia, ¿no? ¿De cuánto hace que vienen trabajando esos chicos y chicas en la radio? Y venimos desde primer grado trabajando, así que son profesionales de la radio. No sabés los contentos que estaban ayer cuando arrancamos el taller y la tienen clarísima. A ver, ¿y qué contaron acerca de cómo fue volver, por ejemplo? Exacto, sí, lo primero que se nos ocurrió fue hablar un poco de eso, de qué les generó esta vuelta al aula, esta vuelta a la escuela, y que fue como una mezcla de entre alegría y un poquito también de miedo por el tema del protocolo y las reglas que pone el protocolo, que a algunos y algunas parece que las presionan un poco estas reglas. Pero bueno, no nos queda otra más que cumplirlas, así que vamos a ver. Vamos a escucharla. ¿Qué es lo que no tienen para contar? Hola, me llamo Juanita y volver a la escuela fue muy especial, divertido. Hola, me llamo Vera y volver a la escuela fue feliz, pero un poco presionada. Hola, soy Julián y volver a la escuela fue bueno. Hola, soy Emilia y me encantó volver a la escuela porque además vi a mis amigos y a Connie, que los extrañé mucho. Hola, soy Ian. Me fue lindo y bueno de volver a la escuela. Hola, me llamo Delfina. Me gustó ver. Puse feliz. Hola, soy Fran. Volver a la escuela me encanta. Acá fueron días muy hermosos. Hola, soy Emilia Isiati. Volver a la escuela fue divertido con mis amigos y hacer tareas también. Hola, me llamo Simona y volver a la escuela me pareció muy lindo y la pasé muy bien. Soy Bastián y volver a la escuela me pareció genial y divertido. Hola, mi nombre es Luna y volver a la escuela fue muy lindo para mí. Hola, me llamo Nina y tengo 8 años y volver a la escuela me gustó mucho, aunque tenemos que seguir protocolos. Y ahí estaban los chicos y las chicas de tercer grado de la Escuela 24, Distrito Escolar Séptimo, contando cómo se sienten con esta vuelta a la escuela. Y te quiero contar, Néstor, que esta es una burbuja. Falta la mitad del grado acá con la que vamos a trabajar a partir de la semana que viene. ¿Cómo es entonces? Vos trabajás una semana con un grupo y la otra semana con el otro grupo. Exacto, porque te cuento, esta escuela es de jornada completa. Entonces el grupo se desdobló y una burbuja va a la mañana y otra burbuja va a la tarde. Pero se van rotando. Entonces 15 días una burbuja hace turno tarde y los otros 15 días hace turno mañana. En función de esta distribución vamos a ir trabajando en el taller de radio, pero cuando no nos veamos, el trabajo sigue en casa, porque como son tan expertos y expertas en radio, yo me quedo tranquila de que desde casa van a poder seguir trabajando. Sí, porque aparte lo que es interesante saber es que no es una actividad descolgada de las actividades que tiene la escuela. Si nosotros, vos estás trabajando con una docente, que tal vez en un momentito podamos llegar a hablar con ella. En el cual establecieron un eje de trabajo y a partir de ahí se utiliza lo que ella va a trabajar en el aula con los chicos, adaptados también a distintos géneros radiofónicos, ¿no? Totalmente, siempre articulamos con el proyecto tanto del aula como de la escuela, así que sí, este acompañamiento es permanente en ese sentido. Tenemos un testimonio más de los chicos y las chicas de tercer grado donde nos cuentan qué es lo que más les gustó de volver. Lo que más me gustó de volver es ver a mis compañeros y a la maestra. De ver a todos. Ver a Connie, aprender, estar en la escuela y por fin ver el pizarrón. Estar con mis compañeros y volver a ver a Connie. Lo que más me gustó fue ver a mis amigos, ver a Connie, aprender más. Lo que más me gustó de volver fue ver a los compañeros y a la maestra. Lo que más me gustó de volver es ver a Connie y a ver a todos mis amigos, que los extrañaba mucho. Volver a ver a mis amigos y hacer tareas.

es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación, con bandera de otra nación, con bandera de otra nación. Escuchamos La Carta Perdida de Soledad Pastorutti en esta primera emisión de Hora Libre, donde homenajeamos a los veteranos, las veteranas y los caídos en la Guerra de Malvinas. Para hacer un poco de refresco de memoria, contamos que la Guerra de Malvinas fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido, desatado en 1982, en el cual se disputaron la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Comenzó en abril con la ocupación de Puerto Stanley por parte de las tropas argentinas bajo órdenes de la Junta Militar. Como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de batalla desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de la recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Sí, muchísimos recuerdos en esa época. Bueno, yo tenía 15 años, estaba a meses de cumplir 16 y bueno, se vivió con mucha intensidad en las escuelas, con un sentimiento muy contradictorio y bueno, y después vamos a ver un poco el tema de las noticias falsas, de la manipulación informativa que hubo. Pero bueno, es un tema que se trabaja mucho en las escuelas todos los años. Y nosotros de programa REC también lo trabajábamos. Sí. Entonces, bueno, también queríamos, siguiendo la línea de escuchar la voz de los chicos y de las chicas, nuestra compañera Paula Sarbochea, hizo un trabajo con la escuela primaria 17 del Distrito Escolar 2, José Uriburu. Sí. Trabajando acerca de cómo sería un flash informativo, un boletín informativo, en el momento en que estaban ocurriendo los hechos desde Malvinas. Es decir, los chicos tenían que simular que estaban en Malvinas y que tenían que hacer un boletín acerca de lo que estaba pasando en ese momento. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Hoy es 12 de abril de 1982. Hoy es un día nublado, pero el sol brilla en nuestras islas, Malvinas. ¡Estamos ganando! Hoy martes a las 16 horas, en el puerto Darwin de las Islas Malvinas, los soldados argentinos esperan un posible desembarco. Sin embargo, solo se registró un ataque aéreo y dos aviones ingleses fueron abatidos. Vamos al resumen de la semana. Vimos rendirse a los ingleses. Los soldados ingleses decidieron rendirse tras una feroz pérdida. 6 buques fueron hundidos, 21 aviones y helicópteros derribados. Además, hubo bajas de numerosos marines. Estamos destruyendo a la flota británica. Ahora compartimos declaraciones exclusivas. Galtieri peleará hasta el final. El presidente Galtieri declaró que los ingleses pagarán un alto precio por las agresiones hacia la nación argentina. Estas fueron las noticias. Sigan escuchando al único medio presente en las Malvinas. Argentinos tuvimos terribles pérdidas. Intentaron desembarcar y perdimos 4 fragatas, 3 aviones, 10 lanchones, 5 helicópteros y numerosos marines. Somos pocos, pero lucharemos. Inglaterra alista una poderosa flota. Pena Argentina. Soldados argentinos pasan frío y hambre. Pagaremos un alto precio por esta decisión. Fue un fracaso el contraataque de Argentina. Mientras se rescataban casi 800 sobrevivientes del Belgrano, se recibió ataque a Malvinas y cayeron dos aviones ingleses. También fue hundido el moderno destructor Cefilo. Miles de personas mueren en las Malvinas. Necesitamos refuerzos y más hombres. ¿Qué pasó con los argentinos? Las personas pasan hambre y frío y abuso de autoridad. Estamos perdiendo 6 buques hundidos, 16 averiados, 21 aviones y 16 helicópteros. Están destruyendo la flota argentina. El Reino Unido no aceptará un cese de fuego. FM Riachuelo, 100.9. Ramón Carrillo nos decía, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Después nos decía Ramón Carrillo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que nos decía, que tiene mucha actualidad, es si los avances científicos tecnológicos en materia de salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. No están al servicio del pueblo, no sirven para nada. FM Riachuelo, 100.9. Todos los viernes 19 a 20 por FM Riachuelo, vamos arriba. Música de Negra Raíz. Una previa musical a toda timba y candombe. Un lugar para nuestras voces y para la nueva música afrolatina. Sometimes when the people cry for love. Todos los viernes. I want to say something has happened. De 19 a 20 horas. Is Robin come to self? Vamos arriba por FM Riachuelo. Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas. Son muy pocas las que candombe, timba, afro jazz. En vivo y en directo, para toda mi gente, lo que traigo es lo que siento directo al corazón. Vamos arriba. Un lugar para nuestras voces. Sentimiento santafesino. Estaremos todos los sábados de 13 a 14 horas en FM Riachuelo, la 100.9, que le habla Jorge Gutiérrez. Los espero aquí en Sentimiento santafesino. La radio más escuchada de la ciudad de La Boca y la más popular. Los espero, gente linda. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman. Ricos. Mierda, mierda. La radio de tu la barrio. La radio de tu barrio. Y seguimos en esta primera emisión del 2021 de Hora Libre, en un programa dedicado a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Antes de seguir, quisiéramos agradecer muy especialmente a nuestra operadora técnica Ludmila, que está ahí del otro lado del vidrio manejando todo esto para que salga perfecto. Y está saliendo perfecto. Totalmente. En este homenaje a Malvinas nos pareció oportuno poder abordar el tema de los medios de comunicación, ¿no es cierto, Néstor? Sí, digamos, la verdad que en esa época hubo muchísima manipulación informativa, los medios respondían al Estado, y si había algunos medios privados, obviamente había una censura, una autocensura también de los propios medios. Había muchas sugerencias, que en realidad más que sugerencias eran presiones de la Junta Militar hacia los medios para publicar determinada información y para no publicar también determinada información. Yo me acuerdo de que todos los días salía un comunicado del Estado Mayor Conjunto del Ejército acerca de cómo iba la batalla en Malvinas, y obviamente las noticias eran totalmente, siempre eran positivas, si bien a veces anunciaban obviamente alguna caída de aviones o pérdidas argentinas, pero siempre la de los ingleses eran mucho más, con lo cual a vos te presagiaba una victoria, y siempre con un aire triunfalista, y siempre sí. Como un aire triunfalista desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Digamos, parecía como un partido de fútbol, claro. Parecía como un mundial de fútbol, justo en un año donde también se jugó un mundial de fútbol en España. Exactamente. Nos pareció que poder analizar algunos fragmentos de ciertos programas que fueron relevantes en ese momento iba a ser interesante. Por eso seleccionamos un fragmento del programa Las 24 horas de las Malvinas, que fue emitido en 1982 durante uh-huh. 24 horas con el objetivo de recaudar fondos para los hombres que fueron a luchar a la guerra de las Malvinas. Sí, ese programa fue conducido por Pinky y por Cacho Fontana, es decir, dos personas muy emblemáticas, especialmente de la radiofonía, sí, ¿sí? Digamos, gente que era de radio, con mucho prestigio en la opinión pública. Hicieron ese programa donde, bueno, como decís vos, muchísima gente donaba alimentos, donaba sus joyas para que se pueda vender y que se generara dinero, y supuestamente todo eso iba a mano de los soldados, para que puedan tener alimento, para que puedan tener ropa, para que puedan tener armamento. Todos sabemos qué pasó, ¿no? Que, digamos, nada de eso, o muy poco de eso, llegó. Llegó, exacto. Y fue transmitido por ATC. Por ATC, que es hoy la televisión pública. Exacto. En ese momento era ATC, Argentina Televisora Color, desde Federal Corte y tal. ¿Querés escuchar un poquitito? Así lo vamos escuchando de fondo. Vamos a escucharlo. A ver. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Este es su himno, cántelo de pie. Observen ustedes que las cámaras sean el mejor testimonio. Todos estos regalos son presentes que están para ser subastados y obtener de esa manera fondos para esta cruzada. ¿Qué nos traes? Una medalla, dos medallas, eran tuyas, son tuyas. La BBC de Londres comentó. Bueno, y escuchamos este programa, Las 24 horas, cómo los medios exaltaban la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, y todo hacía suponer un aire muy triunfalista, muy patriótico. Era muy difícil en ese momento estar en contra de la guerra. Es decir, cada persona que decía que no, que la guerra era un desacierto, porque estaba llevando a chicos de 18 años, te decía que era un antipatriota, ¿no? Era muy difícil discutir eso. Con un gobierno militar que era cuestionado, ¿no? Totalmente. Porque, digamos, dos días antes hubo una movilización en Plaza de Mayo, el 31 de marzo, 30 de marzo, de la CGT, pidiendo mejoras laborales. Había mucho desempleo en ese momento, y la verdad que se congregó muchísima gente en la Plaza de Mayo en protesta a Galtieri, pidiendo la vuelta a la democracia, y dos días después esa misma plaza estuvo llena, vitoreando a Galtieri, ¿no? Digamos, también estas contradicciones que tenemos nosotros como sociedad y que las seguimos teniendo, ¿no? Y siguiendo con el tema de los medios, también desde los medios gráficos, sí. Se orquestó esta campaña para ocultar información y para alentar o exaltar la guerra. Y tenemos acá algunas revistas que yo he sacado del baúl de los recuerdos. Qué bueno eso, ¿eh? Las guardó mi abuelo. Uh-huh. Son una reliquia. Y vamos a leer las portadas porque no tenemos tiempo como para profundizar más. En este caso son ejemplares de la revista Gente. Y miren la casualidad que el que tengo acá en la mano es del 8 de abril de 1982. O sea, exactamente 39 años. Exactamente 39 años. Y el titular es Vimos rendirse a los ingleses. Uh-huh. O sea, 6 días después de declarada la guerra, ponen este titular. Después seguimos con otros titulares, en este caso del 29 de abril de 1982, que dice estamos en guerra, y hay fotos del ataque inglés y el contraataque argentino. Pero me parece que los que se destacan más son los que tenés vos ahí, Néstor. Sí, este es del 6 de mayo, que es una etapa emblemática, simbólica de gente. donde pone estamos ganando, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto ganamos? 3-1, 3-2, digamos, eso es lo que yo te decía, la connotación que tiene con el fútbol, que siempre el fútbol fue también utilizado por la dictadura militar, ¿no? Y después tenés la etapa del 27 de mayo que anuncia que seguimos ganando, ¿sí? Y si vos entras a la revista, hay una nota que dice: ahora están acorralados, dice, la madrugada del 21 de mayo, los invasores llegan a Malvinas, pero su flota paga un altísimo precio. Estas son las extrañas fotos de un ataque que ellos pretendían llamar la reconquista de la Falkland. Pero bueno, digamos, lo cierto es que ya estábamos cerca del final de la totalmente guerra, ¿no? Sí, digamos, sí, es sí, cuando empieza la verdadera lucha de Malvinas. Y bueno, ya después a los primeros días de junio es cuando se declara la rendición. Y en esta lucha, en esta guerra, en este conflicto bélico, también es importante mencionar a las veteranas de Malvinas, que ya hace varios años se está reivindicando su figura, porque fueron por muchos años silenciadas. Y nos referimos a las trabajadoras de la salud, entre ellas enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva, que también eran estudiantes, muchas de ellas, y tenían entre 15 y 17 años. El Congreso recién las reconoció cuando se cumplieron 30 años de la guerra. O sea, tuvieron que pasar 30 años para que se hable también de las mujeres en Malvinas. Y como muchas víctimas, tardaron en contar esta historia y nadie les creía que eran veteranas porque precisamente nunca se habló de ellas. Y acá también tuvieron mucho que ver los medios. Vamos a escuchar un testimonio, un fragmento del testimonio de una de las enfermeras que estuvo en Malvinas y que se llama Estela Morales. Nosotras no podíamos hablar en el momento en que estábamos y que llegaban los corresponsales de guerra de todos los países y empezaron las primeras fotos, las primeras tapas de revistas. Nosotros no podíamos hablar de ninguna manera de lo que estaba pasando y qué función cumplíamos. Posteriormente, terminada la guerra, cada una volvió a su trabajo. No se hablaba de la guerra. Eso fue tremendo. Tremendo. Nadie hablaba de la guerra. A escondidas, las enfermeras del hospital aeronáutico decían, las vimos en las fotos de las revistas. Pero como algo callado. Claro, prohibido. Era sí, prohibido. Y después, prácticamente el silencio. Yo no me reencontré más con mis compañeras, que fueron las cinco, ese grupo que está ahí, las cinco primeras, y nos reencontramos posteriormente en el 2013, mi amiga Alicia, que es la que me llamó por teléfono, y ahí comenzamos con esta tarea, más que nada, de contar nuestra verdad. De restañar todo eso, ¿no?, que había sí, quedado allí. De contar nuestra historia. Escuchábamos el testimonio de la enfermera Estela Morales, veterana de la Guerra de Malvinas, y les sugerimos, para aquellos y aquellas que quieran profundizar en el tema, el trabajo de Alicia Panero en su libro Mujeres Invisibles, editado en el 2004, donde se recupera parte de la historia mediante el relato en primera persona de las protagonistas. Y también hay un documental dirigido por Federico Estrifeso que se llama Nosotras También Estuvimos. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a escuchar a Junia Las Piedras de Sui Generis en una versión en vivo que se realizó el 16 de mayo en la cancha de rugby del Club Obras Sanitarias bajo el nombre Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Se transmitió también en vivo por Canal 9 y dos radios, FM del Plata y FM Rivadavia. Te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abrace. Atravesando el muro de silla. Y rasguña piedras, y rasguña piedras. Escucho tus palabras. dejarlo de fondo. Ya estamos promediando este último bloque de Hora Libre, esta primera emisión del 2021, donde homenajeamos a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Y para eso, en esta oportunidad, vamos a contar con una visita así a la distancia muy especial, porque le vamos a hacer una entrevista a Rubén Otero, un excombatiente. Les contamos que Rubén Otero era parte de la tripulación del crucero General Belgrano, hundido por un submarino inglés el 2 de mayo de 1982. En 1995 lo invitaron a tocar en Get Back, una banda tributo a los Beatles. Muchos años después, en el 2016, Lola Arias lo invita a formar parte del elenco de su obra Campo Minado, un proyecto que reúne veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus cabezas años más tarde, para indagar en las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción y las mil formas de representación de la memoria. Hola, Rubén, ¿estás ahí del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, acá estoy escuchando todo el relato. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, Rubén, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por participar. No, gracias a ustedes por llamarme. Para nosotros y nosotras es súper importante tu presencia acá a partir de tu testimonio y de tu relato en primera persona, y sobre todo porque este es un programa que está destinado a chicos, chicas y adolescentes. Y me parece que no hay nada más enriquecedor que el relato de los protagonistas de los hechos. Así que muchas gracias por tu participación. Me acostumbro, digamos, a dar algunas charlas en algunos lugares con el tema de la resiliencia, ¿no? Como para saber que siempre esos momentos que uno tiene en la vida que son muy difíciles pueden ser revertidos totalmente, y a través del tiempo poder llegar a hacer cosas que quizás en aquellos momentos uno nunca lo hubiese pensado que podía. Exacto. Sin embargo, a través del esfuerzo, de la convicción y de las ganas que uno pone, bueno, después la vida se puede revertir. Así que lo principal es nunca perder las esperanzas y darle siempre para adelante, ¿no? Qué buen mensaje, Rubén, el tuyo. Y si tendrías que contarnos tu historia en las Malvinas, ¿cómo podrías hacérsela llegar a estos chicos y a estas chicas que te están escuchando ahí del otro lado? Mirá, te lo puedo contar así. Lo tengo que hacer muy rápidamente porque ustedes tienen muy poquito tiempo, y si yo me pongo a contar mi historia, estoy más de una hora contándola. Pero bueno, yo estaba a bordo del crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 cuando recibimos dos torpedos de un submarino inglés. El buque, después de una hora, se hunde, y yo me tengo que tirar a una balsa. Hola. Sí. Y bueno, a partir de ese momento paso 41 horas en el Atlántico Sur a la deriva, y después fui rescatado por un buque argentino, que era un buque que estaba de patrulla con el crucero General Belgrano. Uh-huh. Esto es una cosa muy sintética que yo les puedo contar, muy simple todo, pero a través, para llegar a que me pase todo esto, todas las cosas que pasaron en el camino fueron digamos bastante complicadas, pero fueron todas superadas para poder llegar a arrojarme a la balsa y después sobrevivir en la balsa 41 horas. Sí, aparte yo leí, Rubén, que vos estuviste tenías que haber estado en un lugar donde justo pegó el torpedo, y como tenías un poco de tiempo hiciste otra cosa, como por ejemplo afeitarte, ¿no? ¿Puede ser eso? Exactamente. Mirá, yo salía del voy a tratar de contarlo más rápido, pero voy a contar todo lo que pueda. Yo salía del comedor y tenía que tomar la guardia en proa. Yo hacía guardia de 4 a 8 de la tarde y de 4 a 8 de la mañana. Cuando salgo del comedor, me cruzo con el colimba que yo tenía que ir a reemplazar, y me dice: quédate tranquilo, Rubén, que está todo bien, Así que dice, anda tranquilo la guardia. Mi función en la guardia era controlar los niveles de los tanques de agua potable del buque. Entonces, cuando voy para la guardia, que voy tranquilamente caminando, llego a mi sollado, o sea, mi dormitorio, paso por mi dormitorio, y como tenía un poquito de barba, digo, antes que me llamen la atención, prefiero ir a afeitarme. Entonces, entro en mi dormitorio, agarro la máquina a afeitar, la brocha, y cuando cierro la taquilla, digamos, el cofre donde nosotros guardamos nuestras cosas, me levanto para, porque estaba en un, estaba, yo me tenía que agachar para, porque mi cofre estaba abajo del todo. Entonces cuando me levanto para ir hacia el baño, ahí es cuando siento el primer torpedo. El buque para mí fue, lo digo en la obra incluso, ¿no?, que fue como que el crucero chocara contra una montaña. Inmediatamente se cortó la energía, un estruendo terrible, salté por el aire, las cosas de la mano se me cayeron. Unos instantes y se escucha el rugir de vuelta del otro torpedo, que es el que pega en proa. Después de eso, yo abro nuevamente la taquilla, saco el salvavidas y un gabán y salgo me voy caminando hacia la cubierta principal, que era donde yo tenía mi balsa, en la popa del buque, que teníamos que hacer el abandono. Cuando llego a la balsa, nos dan la orden de tirar unas cosas que eran bastante peligrosas y combustible en la cubierta principal, lo tiramos al agua. Y después nos dicen que nos desplacemos hacia la banda de estribor, que es la banda derecha del buque. El buque se estaba hundiendo de la parte izquierda, o sea, de la parte de babor donde entraron los torpedos. Uh-huh. Y bueno, cuando pasamos para el otro lado, estuvimos unos minutos de la otra banda y nos dan la orden de abandono. Uh-huh. Tiramos la balsa al agua y la balsa se va desplazando por al lado del crucero, contra el casco, hacia el lado de la proa, que era donde había pegado el segundo torpedo. Yo empujaba contra el casco para poder separarnos, para ayudar a que la balsa se separe, junto con otros compañeros, y del otro lado de la balsa, otros compañeros remaban para poder separarse. Esto no lo pudimos lograr hasta que llegamos al borde, a la proa del buque, y en ese momento yo veo las chapas retorcidas que estaban, porque el segundo torpedo que pega en la proa le saca como 15 metros a la proa, y todo eso hace que las chapas queden al aire libre y bastante peligrosas. Cuando veo eso, le digo a los compañeros, digo, saltemos de la balsa porque se rompe en la proa. Yo paso por adentro de la balsa, salto a una segunda, paso por adentro de esa segunda y salto a una tercera balsa. Me sigue un suboficial, el suboficial segundo Cudina, y me sigue un cabo segundo, el cabo segundo Vilares. Pero cuando salta Vilares a la balsa, a la tercera, la balsa ya se había separado y se cae al agua. Yo lo quiero levantar y se me resbalaba porque la superficie del agua estaba cubierta de petróleo. Y entró con otro compañero de esa misma balsa, los dos lo levantan de las axilas y yo meto la mano por abajo del agua y lo puedo llegar a agarrar del cinturón. Entonces así lo subimos a la balsa. Esta balsa, en vez de poder seguir separándose, pega un giro y vuelve nuevamente a estar al lado del crucero, con la diferencia que el agua ya subía sobre la cubierta principal por las olas y cuando bajaba la ola, todo ese agua caía como una cascada dentro de nuestra balsa. Así que ya no teníamos casco donde empujar, solamente podíamos remar con las manos, pero era muy difícil separarse, y justo en ese momento salió una burbuja gigante de abajo del crucero que formó ola, que nos dio un empujón como de 4 o 5 metros, y ahí es cuando nos empezamos a separar del crucero. Claro, porque si no se lo chupaba también el crucero, obviamente, se caía el crucero arriba de ustedes. Claro, eso era el miedo que teníamos nosotros, que al hundirse haga la succión y se trague varias balsas. Claro. Esto no pasó igual con ninguna balsa, porque se hundió muy lentamente, de popa, se inclinó hacia el costado, hacia babor, y despacito se hundió y no trogó absolutamente ninguna balsa. Ajá. Bueno, a partir de ese momento es que pasamos las 41 horas y después fui rescatado por el destructor Buchara. Sí, y después yo tengo entendido que en 2 meses más o menos ya estuviste en tu casa de matadero, que seguiste tocando la batería, que es tu instrumento favorito. Después te llega la invitación a tocar en la banda tributo a los Beatles. Y llega en el 2006, vos corregime si yo estoy diciendo mal los datos, en el 2015 Lola Arias te hace una entrevista y queda enganchada, y en el 2016... te invita a formar parte del elenco de su obra Campo Minado. ¿Cómo es formar parte de esa propuesta que reúne y confronta visiones distintas de la guerra, en el cual participan también excombatientes argentinos e ingleses. Sí, mira, una cosita antes hay de eso. Cuando formamos la banda Beatle, en el 2004 participamos en un certamen en el Paseo de la Plaza y somos elegida como la mejor banda Beatle latinoamericana y fuimos a tocar en el 2005 a Liverpool, sí, a The Cavern, donde tocaban los Beatles cuando se hicieron famosos. Impresionante. Toda esta historia mía es la que yo le cuento a Lola después de Malvinas y a ella le seduce mucho el tema mío de tocar una banda Beatle y haber ido a Liverpool. Entonces, por eso después todo eso está plasmado en la obra también, porque para Lola era muy importante lo que habíamos vivido en Malvinas, pero también importante lo que después cada uno hizo con su vida después de Malvinas. Y a Lola le pareció muy importante lo que a mí me había pasado, entonces por eso creo que fue una de las cosas por la que me eligió. Mirá, la visión es diferente, digamos, de cada uno, porque bueno, ellos fueron los que triunfaron en esta batalla, uh-huh, y nosotros nos llevamos el sabor amargo de lo que fue la guerra, pero el sabor amargo ese lo tienen ellos también, o sea, no solamente por haber perdido la guerra nosotros, sino porque perdimos muchos compañeros, y ellos también perdieron muchos compañeros, sí, claro. O sea que está muy demostrado en la obra que la guerra es una porquería, o sea, yo últimamente vengo diciendo que para mí la guerra es uno de los peores inventos de la humanidad, sí, y que no hay vencedores, o sea que de un lado o del otro siempre se pierde, por más que haya un vencedor técnico, pero en sí lo que se pierde son vidas y se pierde de los dos lados. Pero ellos no, o sea, ponen bien en manifiesto en la obra que sufrieron a la par de lo que sufrió el soldado argentino. Uh-huh. Y para finalizar, y también en relación a esto de ser un veterano de guerra, traemos una pregunta que vimos en el sitio de Campo Minado y que nos resultó interesante, nos interpeló, y es la siguiente. ¿Qué es para vos un veterano de guerra? ¿Un sobreviviente, un héroe, un loco? Y yo, para mí es muy difícil responder esa pregunta porque soy un veterano de guerra. Sí. Uh-huh. Y cada veterano de guerra debe tener una respuesta completamente diferente, uh-huh, a la del otro. Para mí, un veterano de guerra es una persona que en determinado momento tuvo que ir a defender a su pueblo, a su patria, porque estábamos convocados para eso, cumplimos órdenes, y después de eso, cada uno de los que tuvimos la suerte de volver, trató de rehacer su vida como pudo, y cada uno va a tener una respuesta diferente, porque la mía, o sea, yo lo que viví, siempre lo trato de utilizar como una experiencia positiva para solucionar vidas de problemas que hoy tengo. Sí. Entonces yo siempre digo, cuando tengo algún problema o algo, yo no me puedo olvidar que lo único que quería cuando estaba en la balsa era que la balsa amanezca en una playa, que sí, después yo de cualquier forma me las iba a arreglar para seguir sobreviviendo. Yo de eso no me puedo olvidar nunca. Hoy en día que estoy bien, que camino, que voy a jugar al fútbol, que voy a navegar, que hago todas las cosas que hago en mi vida, que toco la batería, y cuando tengo un pequeño problema que puede surgir con mi familia, con mis amigos o cualquier cosa así, no me puedo olvidar de aquello, que yo lo único que quería era aquello. Si en aquel momento, bueno, quería eso, hoy en día tengo que acordarme de aquello para no hacerme mucho problema y tratar de buscarle la solución a ese pequeño inconveniente que hoy tengo. Es infinitamente interminable la respuesta de qué es para mí un veterano, pero sí, eso es lo que tú en la última canción. Sí, y esto de que vos comentabas también antes de la resiliencia, ¿no? De usar todo esto que nos pasa en la vida y que no está bueno, pero usarlo positivamente como para juntar fuerzas y seguir adelante. Rubén, te agradecemos nuevamente muchísimo por tu participación, por tu testimonio, por contarnos tu historia. Para nosotros y nosotras es súper importante poder contar con eso. Y bueno, y te esperamos en otra emisión de Hora Libre. Bárbaro, bárbaro. Les agradezco a ustedes por la comunicación. Disculpen que lo tengo que cortar contarlo muy rápido porque sé que a ustedes no se les acaba el tiempo. No, es para mucho más tiempo, obviamente. Esto para una charla mucho más tranquila en un programa de radio, obviamente. Por eso, cuando tengan algún tiempito y algo, lo volvemos a realizar y sacamos muchas más cosas positivas. Lo bueno que, qué sé yo, que yo cuento mi experiencia y que muchos se hagan carne de la experiencia para que puedan solucionar los problemas que hoy tienen en día. Que, bueno, que se pongan en mi lugar de aquel momento y que lo utilicen para que hoy en día puedan solucionar lo que les molesta, lo que están pasando mal. Totalmente. Muchas gracias, Rubén. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo enorme, Rubén. Muchas Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Escuchábamos a Rubén Otero, excombatiente de Malvinas, en esta primera emisión de Hora Libre en este ciclo 2021. Hemos llegado al final del programa, Néstor. Sí, déjame agradecer a nuestra compañera Yael Blanca, que nos está escuchando, que dice que está saliendo muy lindo el programa, que también va a trabajar con nosotros en la producción de Hora Libre. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene, ¿no es cierto? El jueves que viene. La verdad que un gusto, una alegría participar de empezar con este programa, de estar otra vez en la radio, de sentir el olor, de vivir la adrenalina de estar en vivo, ¿no? De ver ese cartel de ese aire cartel, ahí, sí, encendiéndose. Y prontamente vamos a tener también a los chicos y las chicas que van a participar a través de sus trabajos, a través de lo que hagan en las escuelas. Nos vamos a despedir entonces hasta el jueves que viene, como todos los jueves, de 14 a 15 horas, acá en Hora Libre, por el aire de FM Riachuelo. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron